Hola, muy buenas tardes, amigos, amigas de todos los jueves. Siendo las 3 y 10, comenzamos con este programa que le dedicamos al ambiente. Esto es Ecogoga. Hacemos Ecogoga hoy en controles. Tito, sí, la... Tito está en controles. Tito, cuidado. Y sin ponerse colorado. Atucha 2, un pepino. Un pepino. Nada. Bueno, y acá en estudios acompañándome Roberto Rosenthal, ¿cómo le va a RR? Hola, muy bien Sandra, vos bien también. Estoy bárbaro. Muy bien, contento que está Tito ahí en los controles. Sí, le mandamos un saludo a Matías, no sé qué le pasó a Matías, pero le mandamos un saludo que hoy no está y que nos acompaña sí. Siempre, pero hoy quedó acá de suplente. Y tenemos también a José Luis Vexina. ¿Cómo les va a ustedes dos y a la audiencia? Muy bien. ¿Todos bien? ¿Todos bien. ¿Contentos? Bien. Bueno, preséntenme. Ah, y acá la conducción brillante de Sandra Canosa. Sandra Canosa, periodista de lujo con nosotros, ¿no? Sí. Bueno, nosotros muchas somos, gracias. Está bien, no era para tanto. Somos humildes acólitos. Nació en el año. Los tengo bien cortitos, no digas el año, eso sí. Bueno, amigos, ustedes se pueden contactar con nosotros a través de las siguientes líneas telefónicas. 455-800 y 455-999. Muy bien. También lo pueden hacer a través de la página del Facebook, que es, ya les digo, www.facebook.com/radiogoga. Repito, www.facebook.com/radiogoga y Ecogoga. Uh-huh. Ahí se conectan con nosotros y nos pueden, o sea, mandar mensajes. Esa galimatía y después ponen Ecogoga. Y nosotros aparecemos acá, hola, acá estamos. Y pueden participar del programa a través de sugerencias, a través de opiniones, pidiendo temas musicales, lo que quieran. No, ¿sí? Pongan malas palabras. Siendo las 3 y 11, hoy no vamos a un tema musical directamente, vamos a decir lo que vamos a estar desarrollando. Por supuesto, el tema principal de la jornada, que están todos los titulares, es el tema de la inauguración de Atucha 2 en el día de ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar a parte de las declaraciones del ministro de Planificación, Julio De Vido, con respecto al tema. También vamos a analizar el tema junto a nuestro periodista, ese sí de lujo, que tenemos desde Buenos Aires, Miguel Greenberg. También vamos a hablar sobre un informe que dio la Organización, sí, Mundial para la Salud. Eso, confeccionó un mapa de la contaminación en el mundo. Ajá. Y de algunas de sus consecuencias. Por ejemplo, que hay 1.300.000 personas que mueren por año por la contaminación atmosférica, nada más. Muy bien, lo dejamos ahí. Tenemos, como siempre, efemérides que ya las estamos dando con Roberto. Sí, bueno, esta es la última semana de septiembre, que es el Día Marítimo Mundial, ¿no? Que, uh-huh, bueno, en todo el mundo, cada gobierno trata de hacer una limpieza de los mares y, bueno, de que no haya tanta, sí, polución. Y van perdiendo. Sí, ¿no? Sí, sí. Ya por ejemplo, en el Pacífico figuran en los mapas de navegación unas grandes islas de material plástico que flota. Epa. Y que las corrientes los van amontonando, pero ya figuran en los mapas, bueno, el otro lleva por delante. Ya se los ve, digamos. Se los ve por satélite incluso. Por satélite, sí, a sí, eso sí, me refiero. Son generalmente redes, cajones de embalaje de pescado y esas cosas. En cualquier momento los vamos a comer. No, se los deben comer unas cuantas embarcaciones, eso, pero ya figuran en los mapas. Ya va a ser una isla artificial, qué bonito. Va quedándose. Sí, sí, sí. Mucha tierra, plantas. Capaz que después se forman. Y sí, sí, naturalmente, seguro que sí. Así eso vamos. El 27 de septiembre, Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Ajá. ¿No? Día Nacional de la Conciencia Ambiental, exactamente, sí, amiga. 27 de ¿Por septiembre. ¿Por qué viene ese día? Mira, acá tengo que el 27 de septiembre de 1993 ocurrió un escape de gas cianhídrico en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en memoria de las 7 víctimas fatales fallecidas por ley 24605/95, se ha declarado el 27 de septiembre de cada año Día Nacional de la Conciencia Ambiental. No fueron fallecidas por ley, digamos, fueron fallecidas por el gas cianhídrico y por ley se vertió la cloaca y que generó una reacción química donde se desprendió el gas. Fundamentalmente era. Yo no me lo acuerdo de eso, vos te lo estás acordando. Sí, me acuerdo porque fue una familia que murió sin enterarse porque tenía la cámara de inspección de su sistema de cloacal, estaba en el interior y por ahí emitieron los gases que estaban, venían vaya a saber de dónde, se sospecha, pero no se tiene pruebas. Y bueno, uno de los familiares pudo pedir socorro, vino una ambulancia, la gente que entró de la ambulancia también murió, porque era tal la concentración que los mató a todos. Y bueno, fue un caso muy dramático. Y fue por el mal uso de un sistema cloacal. Mirá vos. Gente que está trabajando con ácido cianhídrico a partir de puede advertirlo directamente. A partir de eso, Día de la Conciencia Nacional, un día después la Presidenta inaugura con todas las pompas la Atucha 2, estamos bárbaros, pero también una buena es que la organización Conciencia Solidaria junto a varios famosos lanzó el 27 de septiembre la campaña por solicitando, ¿no?, una ley nacional que prohíba la minería a cielo abierto. La idea es impulsar un proyecto para prohibir esta actividad con utilización de sustancias tóxicas y también la extracción de material radioactivo en todo el país. Esto se realizó entonces el 27 de septiembre con varios famosos, entre ellos Lalo Mir, Nacha Guevara, mucha gente que está preocupándose por el tema. Bien, bueno. Vamos con un tema musical, ahora sí, en el próximo segmento vamos con Julio De Vido, controlador de operaciones, ¿eh? Dale. Ahí vamos. Aire, por favor. Ah, ahora sí, podemos respirar. Salando las heridas por los redonditos de ricota. Qué bien. Sí. Le mandamos un saludo, ¿querés mandarle ya en este momento? Sí, a Eliana Antinori, que nos está escuchando, gracias, te queremos mucho, y bueno, ahí estamos. Ahí estamos, muchas gracias después por escucharnos, también saludos, Nelson, bien. Después seguimos, dice acá José Luis, Nelson que nos escucha desde Mendoza, y Ceci, Sí, los tres que se contactaron vía Facebook, ya quedan enviados los saludos. Bien, bueno, vamos con lo que nos habíamos propuesto, que era hacer una introducción al tema de Atucha 2, Sí. Escuchando las declaraciones del ministro de Planificación, Julio De Vido, después de la inauguración que hizo ayer la presidenta Cristina Kirchner en el partido bonaerense de Zárate, de la central nuclear Atucha 2, que a partir del año próximo va a aportar 700 megavatios al sistema eléctrico nacional. Esto era lo que decía Julio De Vido en declaraciones a C5N. Tiene un doble contenido, por un lado ese, y por otro lado la diversificación de la matriz, romper la dependencia del gas de la matriz energética argentina. Si bien luego de la visita a Estados Unidos quedamos conscientes que la Argentina tiene un gran futuro en materia de gas y de petróleo, fundamentalmente en principio la provincia de Neuquén, la diversificación de la matriz nos da seguridad, nos genera energía limpia y fundamentalmente un combustible muy económico. Si usted quiere hacer funcionar una central de esta potencia carbón, necesitará traer un tren completo, cerca de 30.000 toneladas de carbón. Para hacer funcionar esto, en la caja de una camioneta usted puede traer la cantidad de uranio necesario para poder mover esta central por un tiempo muy similar al que lo haría con esa cantidad de carbón. Eso habla a las claras de una energía limpia, una energía económica, de diversificación de la matriz y de una matriz energética segura, que es lo que es la etapa en la que estamos avanzando. ¿Y mejor calidad de vida para los argentinos? Mejor calidad de vida, mayor desarrollo tecnológico, mayor incorporación de neuronas, de masa crítica argentina a las actividades propias de la generación eléctrica, y eso también significa la posibilidad de proyectar a la Argentina en el campo continental. La nota internacional en materia de energía nuclear, la nota del doctor Amano de la Asociación Internacional de Energía Atómica, habla a las claras que con esta central puente en marcha, Argentina retoma, al igual que en el año 74, la iniciativa en la energía nuclear en el continente sudamericano. Por último, ministro, más allá de esas dos reuniones que... de las cuales supimos allí en los Estados Unidos, ¿qué otro tipo de calidad de negocios se trajo a la República Argentina? No, fundamentalmente negocios en el sector petrolero, muy importante, y también la construcción de una central de 650 megavatios que se va a llamar Almirante Brown, en Bahía Blanca, contigua a la actual central Piedra Buena de 450 megavatios que va a llevar adelante la empresa AES. Y luego nos trajimos importantes inversiones que se van a desarrollar en materia de shale gas y de shale oil en la provincia de Neuquén, de la mano de las empresas Exxon, que usted sabe que es la petrolera más grande, sí, señor, del mundo, de la empresa Apache, que es una empresa que hizo la primer perforación con fractura horizontal en Sudamérica para el shale gas en la provincia de Neuquén. Bueno, y otras empresas que junto con YPF, que fue la que dio... la patada inicial, por llamarlo de alguna manera, en diciembre del año pasado, al anunciar el primer pozo del primer yacimiento de shale gas en la Argentina, que incrementaba solamente con ese pozo las reservas de gas de Argentina de casi 8 años. Bueno. ¿Qué tal las declaraciones del ministro Julio De Vido? Argentina, superpotencia latinoamericana, en energía nuclear. ¿Energía nuclear estamos hablando? Estamos hablando de energía nuclear, estamos hablando de un proyecto que fue frenado por la década del 90, que fue iniciado allá por el 70 y pico, sí. 71, 72 creo. Uh-huh. Estamos hablando también de... Evidentemente una generación importante de energía. Estamos hablando de que evidentemente también es limpia. Mientras todo funcione bien, es muy limpia. Es limpia porque el carbón no ensucia, ¿será? El carbón ensucia mucho más. Ahora, siempre y cuando todo ande bien. Porque si tenemos un problema, muy, muy serio. Sí, bastante serio. Mucho más serio que si fuese a carbón. Aparte estamos hablando de que se está inaugurando esto, que va a estar funcionando a 115 kilómetros, por ejemplo, de Buenos Aires, de la capital federal, sí, ¿no? Sí, sí. No es que está cerca de un gran centro urbano. Sí, no sé qué pensará la gente de Zárate. Tenemos ganas, capaz que para el martes que viene nos vamos a estar contactando con alguien de Zárate para ver qué nos dice la sociedad de ese lugar, porque uno por los canales oficiales no puede escuchar a la gente, no ve las manifestaciones. Yo me imagino a gente manifestándose. ¿En contra? ¿No? En contra, por supuesto. No, la mayoría no se va a manifestar en contra. ¿Por qué? Más. Primero porque desconoce de qué se trata. Ah, bueno. O sea, por eso. Normalmente a la gente le importa un bledo esto. Sí le importa que no se le corte la luz, que tenga que los servicios que le prometieron o que paga. Y realmente no conoce mucho de los riesgos. Los que viven cerca de Atucha 1 también están. ¿Vos decís que después de lo que pasó en Fukushima la gente no conoce los riesgos de una central nuclear, los efectos que han tenido? O sea, hablado tanto de lo que sucedió en Fukushima, y vos decís que la gente a esta altura ya no tiene una idea de lo que significa una central nuclear en el medio de su ciudad, de estas características, ¿no? Porque no es una... Vivir al lado de Fukushima o vivir en el medio del campo iluminado a vela. Y fíjate qué elige. El problema de la ecología es un problema de cultura y de hábitos. Y es tan complicado como, para mí, por ejemplo, dejar de fumar. O sea, tener la costumbre de que yo enchufo cualquier equipo en la red eléctrica y tengo una respuesta, y tengo aire acondicionado, y tengo agua limpia o calefacción, y que eso lo pago con lo poco mucho que gano, es un acostumbramiento tan grande que si vos le decís, mira, ¿qué querés? ¿Vivir en la central nuclear y tener todos los servicios? ¿O vivir en el medio del campo y iluminarte en una vela? Pero tantos no sé, extremos, yo creo, ¿no? Mira, no tenemos sé. Diferentes opiniones acá también vía Facebook a partir de lo que comentaba Julio De Vido, porque también habíamos bajado Julio este video. Sí, Alejandra Podestá a través del taller de alquimia nos dice, qué interesante, ¿no? Mientras en el resto del mundo se están buscando maneras de desmantelar las centrales nucleares, acá las inauguramos, habría que ver cuál es la idea, por qué y para qué. La verdad no entiendo. Sí. Después tenemos otra persona también que dice, el Turu Turroncito se llama, uh-huh. La persona que nos escribe dice, sí, increíble, ¿quién se cree esto? Nos van a terminar matando, por suerte el Bolsón es zona no nuclear, uh-huh. Recuerdan, ponen plantas nucleares para prender televisores más grandes y qué uh-huh. grandes industrias de otros lados produzcan barato acá. Nelson también aporta, dice, cuando Europa y el resto del mundo tecnológicamente adelantado va por un lado, nosotros vamos para el otro. Yo creo que uh-huh. la gente ya está... entrando en esta esta sintonía, ¿no? El problema es ese. Sería fácil, o sea, no es fácil cambiar el sistema energético de un país. Incluso está hablando de la variedad de recursos, ¿no? Pero cuando vos le decís al tipo, mire, usted no va a subir más en ascensor, usted tiene que subir por la escalera. Entonces el tipo dice, no, tráeme Fukushima acá, incluso para... No, pero entendemos lo que decís, pero yo creo que de a poco, justamente esto del Día de la Conciencia Nacional por el Medio Ambiente, yo creo que a través de las experiencias, por lo menos en otros lugares, la gente va tomando conciencia y conociendo. Vos fíjate que hasta dónde llega nuestros conceptos culturales, que no son nuestros, ni lo inventamos nosotros, pero lo usa todo el mundo, que un país es mejor porque consume mucha energía. Es un país, está bien, unos anuncios de este gobierno fue que estaba mejorando, en la época que estábamos en la crisis, que estaba mejorando nuestra situación porque se había duplicado el consumo. Y después es cierto, no tiene mucho de lógica, porque yo tengo más posibilidad de consumir, entonces compro, como dice acá nuestro amigo, un televisor más grande, compro un montón de electrodomésticos que a lo mejor ni uso, dejo las luces prendidas, como recomiendan en Estados Unidos, están recomendando que, por favor, cuando sale la gente de la casa, deje la luz apagada. Claro. O sea, son tan idiotas que no son capaces de apagar cuando se van de la casa. Dejan todo prendido. ¿Viste? No. Y bueno, ¿eso por qué? Porque ellos tienen energía barata y porque tienen un montón de centrales nucleares. El concepto de consumo es el que... Es el que está, sí, también. En San Martín, hay dos usinas nucleares funcionando, pequeñas. Uh-huh. ¿Quién dice algo? Por eso es un tema de gobierno, porque el pueblo está acostumbrado a una cosa. Pero quien maneja eso está fuera de nuestro alcance. Yo les propongo, son las 3:30 de la tarde, les propongo, porque después vamos a seguir hablando del tema con Miguel Greenberg, a ver qué nos dice desde Buenos Aires. Vamos con un Eco Noticias que nos da algo de tema sobre energías más alternativas y no nucleares. Muy bien. Eco Noticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. Taxis eléctricos brindarán servicio en la capital mexicana. Los primeros 3 taxis eléctricos de un total de 100 comenzarán de inmediato a prestar servicio en la capital mexicana. El jefe de gobierno de ese distrito federal, Marcelo Ebrard, entregó ayer los iniciales automóviles de este plan piloto e inauguró una estación de recarga solar para dar servicio a esos vehículos. Ebrard sostuvo que con este programa denominado Taxi Cero Emisiones, la capital asume una posición de vanguardia en la protección del medio ambiente. Son vehículos eléctricos Nissan Leaf sin tubo de escape. Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. Soñaban tener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña, y en el sueño gritaban: me hundo, me hundo, me hundo. Y nadie sabe cómo me lo pagar yo. Álvarez, ¿cómo sabe que me llamo Álvarez? Yo sé todo. Me resulta una cara conocida. No nos hemos visto antes. La Mona Jiménez con Mickey Rourke, mirando las chicas del Booty Club, la banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachos al Caracas Hilton. Coca, coca, coca, coca, Sally. Coca, coca, coca, coca, cola. Coca, coca, coca, coca. En apetente estará Pinochet el día que lo echen a palos. Seguí caminando, llegué a un disco. Y bailando con un ministro, pidieron petróleo y no les dieron. Les dieron Fernet, que es un buen veneno. Fabi Cantillo lo echó a Henry Miller, porque era muy tarde y por lo que escribe. A Henry nada de esto le importó, y terminó en la cama con la Salomón. Ahí va la Pimpinela por la Quinta Avenida. El Madison al valor de la Argentina. Calígula despierta de su hibernación. Sube al escenario y se lo tira los dos. El gordo Porcel canta rock. Fuma la yerba de Billy Bond y siguen planeando algo en Bolivia. Casar al Moldova con una niña, y todo el mundo quiere llegar primero. Se ve San Pedrito con la Merelo, que sueña más raro de esta junta. Las puertas aquí no terminan nunca. Batato jugando con Maradona, solitos, solitos en la de Boca. Y sigo caminando y entro en un bar, y ya la mentira no era verdad. Andrés Calamaro y pensando en salir de aquí, afuera los pibes en la ciudad. Creo que no sueñan, no sueñan más. Yo no quiero dólares ni un jibón. Nena, vuelvo a casa a soñar con vos. Y en casa te grito, me uno, me uno. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al tercer mundo. Radio Goga 103.5. Espacio publicitario. Servicios de aserradero portátil La Violeta. Aserrados, cepillados, todas las medidas en toda la comarca. La Violeta, aserradero portátil de Lautaro de Francesco y María Luz Valirán. Teléfonos 45-5397 y 1563-3139. 45-5397 o 1563-3139. Aserradero portátil La Violeta. Bulonería El Radal, completa variedad de electrodos con arco y elementos para el soldador. Fajas de carga hasta 25.000 kilogramos, cables de acero y todos sus accesorios. Mosquetones, grilletes, tensores y ganchos, soldadoras, cargadores de batería y arrancadores, todos de industria nacional y con garantía. Y nos quedamos cortos. Bulonería El Radal, todos los bulones a pasos de Plaza España. Teléfono 492-286, tarjetas de crédito y débito. Continuará. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. Fin de espacio publicitario. Hay radio para entretenerse. Hay radio para disfrutar. Hay radio para... Estamos en el aire nuevamente, 4 menos 20 de la tarde, y estamos en contacto con Miguel Greenberg, nuestro columnista desde Buenos Aires. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo va todo por ahí? Tranquilo. ¿Tranquilo? Sin mayores angustias. Bueno, nos alegramos entonces. Tenemos titulares, tenemos un titular hoy en el país, ¿no? Hay un titular dominante que es la puesta en marcha de Atucha 2, uh-huh. Efectivamente, nuestra tercera central atómica. Bien, ¿cómo la recibimos, Miguel, a esa noticia? Bien, lo atómico en la Argentina en particular y en el mundo en general, sobre todo después del desastre de Fukushima, uh-huh. Es un tema de álgido debate en los altos niveles gubernamentales, fundamentalmente en los parlamentos, en las universidades, no en la Argentina precisamente. Aquí se lo trata como si fuera un episodio más de un procedimiento inaugural, como si lo atómico fuera una tecnología como las demás, y no es una tecnología como las demás. Por los riesgos que trae involucrados y por el hecho de que gran parte de la historia atómica en la Argentina ha sido una historia elaborada en las sombras, a espalda de la opinión pública, uh-huh. A espalda de la comunidad científica, a espalda del periodismo, y por consiguiente todas esas omisiones han creado a través de los años mucha preocupación, porque no se trata solamente de inaugurar una central atómica, sino de supervisar todo el proceso tecnológico que lleva a que una central atómica funcione, desde la minería del uranio a la fabricación de los elementos combustibles, claro. Al enriquecimiento del uranio para las tecnologías más avanzadas y a otra cosa que sigue siendo una incógnita, que es el destino final de los residuos radiactivos, que tienen una particularidad: mientras que las otras basuras, los otros desperdicios domésticos y la mayor parte de los industriales, excepto los químicos, la naturaleza los reprocesa. El problema es que los residuos radiactivos la naturaleza no los reprocesa, y algunos de ellos tienen larga vida y un enorme potencial cancerígeno, con lo cual se pone en juego la salud del pueblo. Entonces ya no es un tema cualquiera. Uh-huh. Miguel, leyendo diferentes medios, ¿no?, de los principales, desde Página 12, Clarín, escuchábamos un audio también de C5N, una nota al ministro de Planificación de Vido. ¿Cuál es tu análisis con respecto a cómo se está tratando esto mediáticamente, esta inauguración? Bueno, mediáticamente tenemos dos posiciones. Tenemos la posición oficialista, que lo vive como un triunfo tecnológico, uh-huh. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Hago un breve paréntesis para después referirme a la otra. Ajá. Un triunfo tecnológico no es solo la instauración de una tecnología, sino que esa tecnología sea económicamente viable. Está demostrado en diversos centros del mundo, especialmente en Francia, que es el país más tecnificado nuclearmente, el 75% de la electricidad de Francia proviene de usinas atómicas, tienen 50 y tantas usinas atómicas, y también muchos problemas de carácter radiactivo, pero no vamos a discutir Francia ahora. Pero hay un concepto que se llama energía neta, que es el remanente de la energía que se gasta, se invierte para construir toda esa estructura, y la energía que produce esa estructura durante los promedio 30 años de vida que tiene normalmente una central nuclear. Cuando se resta toda la electricidad que se usó para construir la central atómica, para producir los elementos combustibles, para refrigerar después los residuos radioactivos durante 20 o 30 años, se sacan las cuentas y se comprueba que el kilovatio hora sale a un precio sideral, no a lo que se calcula que es con la simple quema de las pastillas de uranio. Uh-huh. Entonces, no es solamente una posición ecologista, que es la segunda posición, que es la posición ecologista ultranza, que a partir de los desastres de Chernobyl, de Fukushima y de otros que han sido ocultados, porque una particularidad que tiene la industria nuclear en todo el mundo es de esconder la verdad de las cuestiones, porque además se supervisa a sí misma. Claro. Mientras la autoridad regulatoria nuclear de la Argentina son los mismos que rigen la producción de la energía nuclear. Uh-huh. Me acuerdo que hace muchos años, cuando Jane Fonda era militante y pusieron a un nuclearista al frente de la Comisión de Protección Ambiental de Estados Unidos, ella comentó que es como poner a Drácula a cuidar un banco de sangre. Yeah. Entonces, no hay claridad, y la primera oscuridad de todo este procedimiento, que jamás se discutió legislativamente, ni a nivel nacional ni a nivel provincial, es que el plan nuclear argentino se origina en el decreto 302/1979 de la Junta Militar. Ajá. Es un hijo del proceso, y antes del proceso y después del proceso, casi se podría decir que lo nuclear en la Argentina ocurre en la clandestinidad. Y eso es lo que hay que debatir, porque yo quisiera debatir y preguntar en un debate qué medidas hay previstas en caso de que, yo no quiero que suceda, pero de que haya una desgracia en Lima, donde están Atucha 1, donde se inaugura Atucha 2 y donde se piensa construir Atucha 3, considerando que está sobre el río Paraná y el área de influencia del río Paraná es desde Rosario a La Plata, donde vive 60% de la población del país. Sí, es muy grave el lugar. Entonces, no es cuestión de decir, no, pero nuestra, dicen, te explican que la tecnología nuestra es diferente a la rusa y es diferente a la japonesa. Está bien, pero ¿de dónde es nuestra tecnología? Atucha 1 es de producción alemana, fue una central, incluso ni siquiera es una central que existe en el resto del mundo, era un prototipo experimental que se compró, como se dice, llave en mano, como si uno comprara un auto que nunca se fabricó en serie, y al final nosotros terminamos haciendo con Atucha 1, que es una central de la mitad de la potencia que tiene ahora Atucha 2, pero de todas maneras, si ocurre algún percance, la radiactividad es la misma. Uh-huh. Sí, perdóname. No, continúa. Entonces, ahí estamos en el hecho de que no hay monitoreo independiente al respecto, y la clase política no tiene la menor idea de lo que esto significa, pero termino de decirte que la Central 2, la segunda que tenemos, no Atucha 2, sino Embalse Río Tercero, sí, es una usina basada en un reactor canadiense que se llama Candú, que tiene la particularidad, porque originalmente se diseñó en Canadá para producir plutonio para las bombas atómicas de Estados Unidos, es un reactor que produce residuos de mayor peligrosidad todavía por su contenido de plutonio. Y nadie se quiere acordar de que durante muchos años, clandestinamente, en Ezeiza, se intentó construir un laboratorio de procesos radioquímicos sencillamente para recuperar el plutonio y hacer combustibles mixtos, como los que usaban uno de los reactores de Fukushima. Sí, entonces, que produjo, perdón, Miguel, ese intento creo que produjo una contaminación de las napas freáticas en... No, lo de las napas freáticas es otra polémica que todavía no se cerró porque eso pasó por la justicia y en la Argentina las cosas son muy lentas. Sí. Hay residuos de baja peligrosidad, según dice la Comisión de Energía Atómica, que se resuelven en piletones. Se acumulan piletones que calculan que el tiempo que llevan los radioisótopos de llegar a la napa freática es el tiempo necesario para que los radioisótopos se vuelvan inocuos. Entonces, cuando llegan al final del recorrido, no constituyen contaminación de las napas. Ahora está puesto en duda. Sí, porque era percibible por instrumental, ¿no? Instrumental, lo que ocurre es que el instrumental sofisticado que es necesario utilizar para realizar mediciones, los geólogos, que son los que atienden esa temática, no los disponen, ni siquiera lo tienen las universidades. Lo tienen la Comisión Nacional. Lo tienen solamente la Comisión de Energía Atómica, que se autorregula. Claro, claro. Bien. Entonces es una zona un poco nebulosa, ¿viste? Mm. Sin olvidar la minería de uranio, que deja colillas radiactivas, que en Malargüe es el único lugar minero donde se amagó resolver las montañas de colillas, se llaman colillas a las montañas del polvillo radiactivo que queda después de la extracción del uranio, y en el resto del país ni una sola palabra. Y hay proyectos ahora para, como vamos a tener, según parece, otras tres usinas más, va a haber que explotar uranio a rajatabla, entonces ya está previsto una explotación de uranio a partir del año que viene, del 2012, es una mina que se llama Cerro Solo, que está en la meseta de Chubut. Y también tenemos en Río Negro, en Pilcanilleu, la unidad que enriquece el uranio para las centrales atómicas. Estamos en medio de una sopa uranífera, ¿eh? Sí, en Córdoba también creo que el Cerro Los Gigantes era, que produjo una contaminación al lago San Roque. No solamente eso, sino una fábrica de elementos radiactivos en la propia capital. Yo no me quiero poner antitecnológico ni antinuclear desde un punto de vista fanático, sino que siento de que a esta torta le están faltando seguridades. Claro. Entonces, la falta de transparencia, sobre todo. Transparencia en toda su gestión y seguridades en cuanto a qué previsiones hay si algún día hay algún percance. No necesariamente de la magnitud del que pasó en Japón, porque acá, salvo que las profecías mayas se cumplan, no va a haber un tsunami. Pero no se puede dejar de tomar en cuenta. La maquinaria atómica no es una maquinaria eficaz per se, sino que en general muchos de los percances que ha habido en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, con todas las tecnologías avanzadas que poseen, generalmente suelen ocurrir por falla humana. Claro. Entonces, considerando que hay elementos radiactivos que tienen miles de años de vida posterior a ser quemados en una usina atómica, eso no se puede dejar pasar pensando que las próximas generaciones, como han dicho algunos tecnócratas, van a encontrar la manera de volverlos inocuos. Por ejemplo, van a inventar una bacteria que se va a comer la radiactividad. Yo no sé si eso va a llegar a suceder, pero mientras tanto le estamos haciendo un legado siniestro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Exactamente. Al final siempre llegamos con todos los con todos estos planes, cuando hablábamos del plan estratégico agroalimentario, también no es una cosa que uno se quiere poner en contra, pero siempre le falta una pata, en este caso el tema de la seguridad, ¿no? De la prevención. Exactamente. Por ejemplo, a veces se hacen, en la jerga de la Comisión de Energía Atómica, cuando se han hecho algunas experiencias de caso de un accidente nuclear, la localidad donde está, se dice generalmente que Atucha está en Zárate, pero en verdad está sobre una localidad que se llama Lima, las veces que se han hecho, ellos lo llaman zafarranchos. En general lo que hacen es movilizar unas cuantas ambulancias con camillas para recoger a las potenciales víctimas de un accidente y repartir las pastillas de yodo para que no tengan cáncer de tiroides. Y parece más una kermese que un verdadero salvataje, porque se hace simbólicamente para cumplir con el reglamento. Claro. Pero, es decir, suponiendo que esas realmente sean víctimas de un accidente radiactivo, ¿dónde se las van a internar? ¿Qué tratamiento se les van a practicar? ¿Cómo se va a neutralizar la radiactividad dispersa en la región para que no siga matando gente? Esas respuestas no las ha dado nadie hasta ahora. Es que no hay respuesta al respecto. Mira, yo sé porque tengo contacto con alguna gente de bomberos que están en alguna central nuclear y los tipos no tienen... Los bomberos no tienen los contadores Geiger como para que, en caso de un accidente, ellos puedan guiarse por la cantidad de emisión de rayos. O sea, ellos estarían condenados a morir inmediatamente porque lo único que saben ellos es que cuanto más lejos están y menos tiempo están ahí, es mejor. Pero aparte, después no tienen forma de ellos de dosificarlo. Tienen el dosímetro, pero el dosímetro... Aparte mienten todo el tiempo. Sí. Mienten todo el tiempo. Yo todo el mundo sabe que hubo una tragedia espantosa en Ucrania, en Chernobyl. Sí. Yo tuve la oportunidad de conocer a un físico ucraniano llamado Vladimir Chernusenko en un congreso que se hizo en México, que fue el encargado de la limpieza, de la primera etapa de limpieza, que era recolectar todas las piezas radiactivas de metal que quedaron dispersas después de la explosión del reactor. Sí, se lleva pala. Y filmó todo en una con una cámara de 16 milímetros, una película que él proyectó y que incluso Televisa de México la puso en el aire hace unos 20 años. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que se veía a los que iban a recoger los residuos, a los que les decían que tenían solamente la posibilidad de estar 2 minutos en el lugar y después salir corriendo porque era el tiempo justo para la cantidad de radiación que su organismo podía absorber sin ser perjudicado. Entonces se veía a los pobres soldados conscriptos del Ejército Rojo haciendo esa carrera, pero vestidos con ropas para incendio. Sí, incluso le daban... Con ropas de bombero. Como si fuera el fuego. Sí, no, pero además le daban lámina de plomo para que se pongan ellos. No, encima. Apenas le daban láminas de amianto les daban, ¿no? Ajá. Y después el dictamen fue que habían muerto nada más que 31 bomberos. Murieron miles de tipos. 800.000 reconocieron la última vez. Y cada vez reconocen más los daños de Chernobyl. Entonces, vivimos en una cápsula de ficción. Claro. Y lo más terrible es la falta de garantías. Yo no voy a discutir tecnológicamente esto porque los técnicos argentinos son de primera magnitud. Hay graduados del Instituto Balseiro que trabajan en primera línea en Canadá. Argentina ha construido reactores de experimentación para producir radioisótopos medicinales y ha creado centros atómicos en Perú, en Argelia, en Egipto. Estoy lejísimos de descalificar a los técnicos y a los físicos argentinos. Al contrario, me saco el sombrero. Uh-huh. Donde falla esta película es en la política. Totalmente. Miguel, muchas gracias. Un buen cierre, por lo menos reconocer lo bueno que tenemos, ¿no? Que son nuestra gente, nuestros científicos. ¿Eh? Exactamente, porque después termina pareciendo que uno es un tarado que está en contra del progreso. Claro. Acá no se trata de oponerse al progreso, se trata de hacer las cosas bien y enteras, no en parte, ¿viste? Bien. Miguel, muchas gracias, hasta el jueves que viene. Bueno, espero no haber sido muy dramático. No, es dramático. Nos vamos con un lagrimón. Gracias. Que lo pasen bonito. Igualmente, chao. Gracias. Hablamos con Miguel Greenberg sobre la inauguración, al final no tomé el mate, sobre la inauguración de Atucha 2 en Zárate. Y vamos con un temita musical. ¿Tenemos qué temita musical tenemos, operador? Ah, de los fabulosos Cadillacs. Vamos, bueno, entonces, un poco de agite. Espacio publicitario. Agua todo. Podés nadar por teléfono al 498-788. 498-788. Asociación al agua todo. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua todo. Esta semana en Revista Barcelona, elecciones 2011. Primavera y comicios. Los argentinos piensan solo en eso. El gobierno cree que el país ya está en garcha. La oposición quiere dar vuelta a la vagina para no sufrir otro masivo lechazo en las urnas. La postura de los grandes medios. Además, ¿por qué los empresarios no cuestionan el sistema de pasantías del gobierno que les provee de esclavos jóvenes y sumisos? Revista Barcelona, es semanal y sale todos los viernes. Revista Barcelona, una solución europea para los problemas de los argentinos. Bolsón Sound, sonido pro. Bolsón, producción técnica para eventos, equipos para sonido profesional, iluminación de espectáculos, video, alquiler de equipos para DJs y sonidistas. Bolsón, sonido profesional, teléfono 1557-7407 o bolsón@elbolsón.com. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol, Music Band, todas las noches algo para hacer. Los martes, cine. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador. DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol, Music Band, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Fin de espacio publicitario. Donde había silencio, ahora hay Goga. 103.5. Arte, música, palabras. Radio Goga. Un sentimiento hecho radio. Espacio. ¿Con qué querés ir? ¿Con una buena, Roberto, sí, Rosenthal? Una buena, a ver si levantamos un poquito este dale, gobierno nacional. Dale. Ay, le quieren levantar al gobierno nacional. No, lo que pasa acá, es una los amigos. Yo cada vez escucho a Tucha, me parece que dicen a la pucha. Como que hay algo que no, ¿viste? Vamos con una buena, entonces, que se anunció en el marco este de la inauguración de Atucha. También se está diciendo que la Presidente inauguraría, porque en todos los leo en condicional, eso no significa que va a inaugurar, sino que inauguraría el Parque Eólico de Rawson, y así lo aseguró el Subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Jaguar, quien informó que Cristina Fernández encabezaría el próximo 30 de septiembre. Mañana es 30 de septiembre. Claro. Un acto de inauguración del parque eólico instalado en la capital provincial de Chubut por la empresa Emgazut del empresario Alejandro Ivanisevich. Jaguar precisó que para el acto se prevé montar una carpa para alojar a unas 300 personas y en simultáneo se va a realizar una teleconferencia con San Juan, que también tiene un parque similar en el marco del programa de energías alternativas. Vamos con esa, Cris. También habrá un momento para saludar a los compañeros y a la gente que quiera acercarse a saludarla, dijo Jaguar, al tiempo que señaló que la fecha tiene relación con que el 8 de octubre se inicia la veda electoral, así que teníamos una agenda de inauguraciones muy apretada. Sí. El funcionario nacional informó además que se prevé inaugurar el cartel que denomina al Puente Nuevo de Rawson. ¿Cómo se denomina el Puente Nuevo de Rawson? A ver. Puente Nuevo, supongo. No, Presidente Néstor Kirchner. Ah, ay, ya lo, tienen que saber. Bueno. La chica acá. Yo pasé por Rosso, pasé 5 años, no estaba. Bueno, pero el puente de ahora se va a llamar Presidente Néstor Kirchner. Ajá, ¿y el parque eólico cómo se va a llamar? Y el parque eólico, él. El parque eólico. Él se va a llamar el parque eólico. ¿Y el otro parque? Vamos. Basta, no quiere. Guadalupe, ¿cuál es el otro? Hay otro más. Ah, hay otro más. De un parque, pero es el mismo. Preparan en el parque eólico un escenario con fondo vidriado. El trabajo en el parque eólico de Rawson es incesante por estas horas, ya que el desempeño que era habitual de montaje de las tres torres, los aerogeneradores y la línea de media tensión se suman ahora a los preparativos para la presencia de la Presidenta. No. Hay otro, perdimos un papel. En San Juan, me parece, que es un parque justamente lo que decía era que se iba a comunicar vía videoconferencia con San Juan, donde una empresa vinculada con Emgazud está comenzando las obras del parque solar fotovoltaico Cañada Onda. Muy bien, acá José Luis de Xina. Y para que no se ponga tan contenta, le digo que la misma presidenta anunció que va a inaugurar dos centrales nucleares más. Sí, sí. Eso una es la Karen y otra se verá. Todavía no tiene... Y no, la otra es en Bahía Blanca, que habíamos tomado esa, nota. Es Karen, que son de fabricación nacional. Uh-huh. Bueno. Está bien, es para que no se ponga tan contento. Lo había mencionado también Debido, sí. Julito Debido. Ah, bueno, ¿con qué? Vamos con unas gacetillas. ¿Querés mandar saludos? Así nos relajamos un poquito. Vamos a mandar unos saludos a Guilmar y Yehuen, que siempre nos escuchan, a Dani Clay. Feliz cumpleaños a Asia en sus tres añitos. Ay, feliz cumple. ¿Asia se llama? Asia se llama. ¿Hacia dónde? Con ese, Asia de continente. Es una perrita, perdón. Bueno, feliz cumple, feliz Asia. Feliz cumple, es como una niña. A Eliana también, que ya le mandamos, escucha, que entonces, la rumana nos escucha ahí, que sigue mandando. Sí. ¿Qué pasó? Ahora vamos. Ah, ahora vamos con Bu. A Miral Morricet también le mandamos saludos, y a Ramón, que está enfermito también. Arriba, la familia Mella que nos está escuchando, a Mike Bohan de Portland, Estados Unidos. Epa. Que nos escucha 5 horas más tarde, ¿no? O sea que ya es de noche. Ya. Mike es Mike, el Mike de acá, de... No, es, ¿no es un, de acá? Un americano que estuvo haciendo una pasantía en Reino Verde. Bien. A Yesol Chung, que también estuvo haciendo una pasantía y nos de escucha Corea. Desde Corea, pero ya debe estar durmiéndose, porque ¿cuántas horas hay, José Luis? 12 horas, o sea, 12 horas de la mañana. Bueno, felices sueños. 4 de la mañana para Yesol. Muy bien, a Rocco Orellano, que también nos escucha, y a Cris Navarro de La Pampa. A Orlando Villarreal de Carlos Paz, Córdoba, un feliz cumpleaños, que cumplió años también, le mandamos saludos, y nos escuchan de allá, ¿eh? ¿Desde La Pampa? Sí. Sí, desde Córdoba también, de Carlos Paz. Ay, qué lindo. Alejandro Barsi, que también nos escucha. Siempre está con nosotros ahí. A Natalia de Lago Puelo, a los amigos de la Feria Regional, que son varios. A los socios amigos de Asociación Reino Verde. Y a la gente de Magea, de la escuela de... Sí, que estuve en Buenos Aires, que también nos están escuchando. Y va a haber una conversación hoy telefónica, pero bueno, los tiempos... No nos dan, pero lo podemos dejar para el jueves que viene. El próximo jueves vamos a tener una comunicación directa. Bárbaro. José, sí, vos tenías que mandar un saludo. Sí, por lo menos uno que es muy importante, que es el feliz cumpleaños a mi suegra, Rosa. Acá, en el micrófono. Feliz cumpleaños, suegra querida. Yo siempre la recuerdo con mucho cariño. A Elio y Rosa de San Luis de Buena Esperanza, a Silvia y Omar también, que también nos escuchan allá en ese pueblito tan lindo, y a Marisa y Alberto nos escuchan de San Carlos de Bariloche. Bueno, a Ignacio y Cecilia, que son mi nuera, a otra Cecilia, que es mi hermana, a mis viejos que están escuchando en Buenos Aires, y Vecina Family. A mi señora, que teóricamente me está escuchando en casa. Y bueno, que sea mi hijo también, que está escuchando en la camioneta. Bárbaro. Quedan enviados todos los saludos. Vamos con unas gacetillas importantes, porque después se nos va a pasar el tiempo. Atención, porque se perdió un perrito llamado Bubú, hoy mismo, 29 del 9, en la zona de subida Márquez y Ruta 40. Bubú es, según la foto, es blanco y negro, ¿no? Marca perro. Es marca perro, Tajún Gaspul, es, y tiene todo el lomo negro y como una corbata blanca, y acá en la nariz también una linita blanca. Y está mirando acá la foto. Bubú se perdió entonces hoy en la zona de subida Márquez y Ruta 40. Si vos lo viste, llama a los siguientes teléfonos: 455-800, que es el teléfono de acá de la radio, 455-800, o al celular 1529-7343. Repito el celular: 1529-7343. Los dueños están buscando a Bubú. Yo quiero decir algo a los dueños que están buscando a Bubú, que nos pareció verlo a nosotros cerca del aeroparque sobre la ruta de entrada al Bolsón, sea, sobre ruta 40, bien digo, sí. En las inmediaciones de la escuela 140. 140, por ahí, parecido, ¿no? Era por bastante... lo menos, de acuerdo a la foto, muy, muy parecido. Lo vimos hoy a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, 1:30. más o menos. Antes de venir para acá, para la radio. Exacto, 2 minutos para que camine. Bien, vamos con otra gacetilla que dice lo siguiente. La Escuela Especial número 21 tiene el agrado de invitarlos a visitar el cuarto encuentro de arte de escuelas especiales. Los esperan del 3 al 7 de octubre de 10 a 12 horas y de 14 a 16 horas. Confirmar asistencia al 492-810. La dirección es Güemes 556. Y vamos con la penúltima gacetilla, que dice que los productores familiares de la Feria Franca del Bolsón, ubicada detrás del correo de esta localidad, invita a todos al próximo sábado 1 de octubre a partir de las 10 de la mañana, porque allí se seguirán ofreciendo semillas, plantines de hortalizas y de flores y unas pocas variedades de verdura que comienza a haber. Todo producido a nivel local y sin utilización de agroquímicos. Sí, ahí tengo un oyente que me dijo que él fue a comprar y parece que no, que están en intercambio de semillas, pero él no tiene semillas para intercambiar. Pero, perdón, ¿eso no era la que hacía en el hoyo? El intercambio, no. Esta es acá en Bolsón, ¿eh? Esta me parece que es de acá. Productores familiares de la Feria Franca del Bolsón, ubicada detrás del correo, el próximo sábado 1 de octubre a partir de las 10 horas se ofrecen semillas y plantines de hortalizas, claro, y de flores y pocas variedades de verduras. Para intercambio, y él no tiene, dice, ¿cómo hace para empezar esto? Me parece que acá sí venden, ¿eh? Que consulte. Bueno, vamos a ver cómo. Vamos con la última, que es una invitación desde la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, ATECH, Regional Noroeste, que informa a los y a las docentes que en el mes de octubre se va a estar realizando la capacitación Educación Ambiental, aportes desde el pensamiento ambiental latinoamericano en la localidad de Lago Puelo. Para informes e inscripción pueden acercarse a la sede gremial Ruta 16, kilómetro 10 de Lago Puelo, o llamar por teléfono al 499-791. 499-791. Igualmente, para más detalles, lo vamos a tener al profesor Horacio Britos el jueves que viene. Ya arreglamos para que venga a hablar sobre lo que es esto de la capacitación en educación ambiental. Muy importante. Ahora sí, 4:15 de la tarde, vamos con un tema musical y volvemos. Y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de suyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana todo muerto, ya lo sé. Antiguo cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, pareda que la vida se llevó. Pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió su paredón y después su una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas urbanas y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé. Muy bien, por fin música, Tata Cedrón. Y el tema es Sur. Sur. ¿Qué pasa? ¿Salimos al aire? Ah, bueno. Ya estamos en el aire. Sí, sí, pero me pareció que prendió la luz recién, por eso. Bueno, no importa. Estamos, tenemos en línea telefónica a Alejandra Podestá, de Taller Alquimia, que además siempre nos acompaña también como oyente. Buenas tardes, Alejandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bueno, queríamos hablar un poco porque vos te dedicás a lo que es el reciclado y habíamos recibido un aporte tuyo en la página de Ecogoa que tenía que ver con la obsolescencia programada y después cómo reciclar. ¿Qué nos podés contar con respecto a estos temas que estás investigando? Mira, en realidad te mandé el link, me parece interesante para que lo traten en el programa porque es una cosa que genera basura, genera residuos. Uh-huh. O sea, yo creo que no subiste a la página de Cogua, pero estaría bueno que la gente lo vea documental, porque pasa todos los días en todos los ámbitos. Uh-huh. Si querés te cuento un poco lo que estuve viendo sobre obsolescencia programada. Sí. Te escucho medio mal, no sé si es que estás con poca señal. Capaz que estoy con pocas... Ahora me escuchan. Ahí, ahí. Ah, buenísimo. Sí. Dale, contanos sobre lo que estuviste viendo. De la obsolescencia programada, que viene a ser una especie de plan macabro para que las cosas se rompan en un determinado momento y la gente las vuelva a comprar. Uh-huh. Y en la construcción, que es un poco mi oficio, porque soy arquitecta, sucede también. ¿También? Y claro, los materiales de construcción ya no son como antes. Duran menos. Uh-huh. Por un montón de razones. En particular yo veo en los elementos constitutivos de una instalación, por ejemplo. Uh-huh. Vamos, por ejemplo, a las griferías. Las griferías de las cocinas, de las instalaciones sanitarias, no son como antes. Para arrancar, las canillas antes eran de bronce y duraban toda la vida. Ahora, claro. Compras una grifería y al año la tenés que cambiar. Uh-huh. Es para abaratar los costos también, es porque es más económico, ¿o no? No. Es para que vos tengas que comprar de vuelta. Sí, es para que lo compres de vuelta, claro. Es para mantener, digamos, el sistema en funcionamiento. Uh-huh. Vos fabricás algo que es eterno, nadie como una canilla. Usar, ¿entendés? Claro, sí, es sí. Es simple. Sí, sí. Entonces, yo creo que si se fijan un poco los que hayan visto el documental o los que lo puedan ver, se van a dar un poco cuenta de dónde voy, ¿no? La verdad que es muy interesante, lo pueden ver porque aparte hace un recorrido histórico de esto de la obsolescencia programada, no es que surge ahora en los 90, ¿no? Esto aparece desde el invento, por ejemplo, de la bombita. Exactamente, exactamente, a mí me sorprendió, sobre todo porque si se fija la gente ahora, vos compras una lamparita de consumo que te dice que dura 8.000 horas y más allá de Versa, no dura 8.000 horas. Que por supuesto que no. ¿Entendés? Uh-huh. Todo eso genera residuos. Uh-huh. Yo creo que no hay manera, o sea, real, o sea, práctica de detener esto que está pasando. pero es bueno que la gente sepa qué está pasando, porque capaz que si todos en algún momento nos ponemos, las cosas se pueden modificar. Uh-huh. Dice que la semana pasada Greenberg hablaba de los cambios de hábito. Sí. Y yo creo que todo esto tiene que ver con eso, o sea, todo tiene que ver con todo, básicamente. Y justamente lo que hablábamos hoy, que acá armamos un debate off the record con respecto a lo de la inauguración de Atucha, ¿no? Esto de generar más energía a través de la instalación de una central nuclear, ¿no? ¿Cómo es que la gente puede aceptarlo? Y es como, José Luis decía, bueno, porque la gente a lo mejor le decís que en vez de subir el ascensor tiene que subir por las escaleras, y te dice, ah, no, viejo, poneme la central nuclear que yo quiero seguir subiendo en ascensor. Totalmente. Aparte de eso, o sea, hay un desconocimiento básico. Yo escuchaba cuando Greenberg hablaba del asentamiento en Pilcaniceu. Uh-huh. Yo tengo recuerdo de cuando yo era chica que era el INVAP, eso. Era un lugar tipo el Área 51, no podía, o sea, muy secreto, muy que no se sabía qué pasaba ahí adentro. Yo creo que sigue existiendo. Sí, exactamente igual. Sí, exactamente igual, sí, vos sí, no sí. Podés entrar, es ultra, ultra secreto, o se sigue estando. La gente no sabe que todas esas cosas se están pasando, entonces de pronto hay una gran parte de la gente que tiene desconocimiento. Y el desconocimiento hace que uno de pronto, o sea, elija la comodidad sin saber que esta comodidad le puede llegar a ocasionar muchos males mayores en el futuro. Claro. Y, por ejemplo, volviendo al tema de esto de la construcción, ¿no? De cuando uno compra cosas, los materiales no duran lo mismo que antes. Sí. ¿Qué materiales podemos comprar ahora, podemos conseguir ahora que nos dure tiempo, dure más tiempo? Ya me estoy diciendo demasiado. Yo lo digo es que las cosas no duran lo mismo que antes y tiene que ver todo esto más allá de con el abaratar los costos por un lado. Uh-huh. Pero el abaratar los costos genera obsolescencia programada, porque vos cuando diseñás por ejemplo, una grifería, me colgué con la grifería. Estás con la grifería hoy, tenés ganas de tirarle la grifería a alguien. O por ejemplo los caños de agua. Sí. Los caños de agua, voy a dar marcas, pero hace un tiempo relativamente corto se empezaron a usar los caños de polietileno. Y tenemos fusión. Eran caños, claro, en la construcción, en las instalaciones de agua. Sí, sí. Básicamente. Y antes eran realmente duraderos. Y ahora ya no. Ahora los rompes con la mano. Uh-huh. ¿Entendés? Más allá del abaratamiento de los costos, eso genera que una vivienda tenga problemas de mantenimiento mucho antes de lo que antiguamente sucedía. Mucho antes y mucho más constantes, ¿no? Un mantenimiento constante. Claro, mira, aberturas, puertas y ventanas. Fíjate la calidad de las puertas y las ventanas. Más allá del abaratamiento de los costos, lo que genera eso, desde el punto de vista medioambiental, es residuos. Uh-huh. Sí. Aumento de la cantidad, la montaña de basura que nos tapa. Sí, uno eso lo puede apreciar bastante bien si va a lugares donde se vende demolición en las aberturas. Exactamente. Semejantes ventanas que tienen marcos de incienso, de quebracho blanco y todo cedro el resto, y están ahí, incluso a la intemperie aguantan, y ahora sí. Pagando una fortuna te compras una ventanita esa de aluminio pegadas con, no sé, con goma arábiga y nada más, ¿viste? Que son un espanto. Lo que pasa es que también, respecto de las cosas así que duran mucho, también surgió, digamos, el negocio alrededor de eso. Entonces, es bastante accesible poderse comprar hoy día una de esas antigüedades. Sí, es difícil, claro. Pero se uno puede comparar en tal caso. Pero un ejemplo te doy de obsolescencia son las bujías que se usan generalmente en las motos guadaña. Dice que son 400 horas de uso. No la quiero usar un minuto más. Tiene chispa, tiene todo, pero no anda. Me he cansado de luchar con eso y tenés que terminar comprando otra bujía. Quisiste hacerla andar una hora más. Claro, claro. La impresora, las computadoras, uf. El mouse. Mirá, tenés para hacer una lista interminable de cosas que antes de pie. Con las computadoras es terrible. Me imagino las notebooks y las netbooks. Esas deben durar. ¿Cuánto dura? Una. No sé, lo mismo. Una hora me dice. El monitor tiene X cantidad de horas. Uh-huh. Yo no sé si el resto de la notebook va a funcionar, pero cuando se te muere el monitor, se te muere todo, en realidad. Uh-huh. Mira, uno de los ejemplos más claros. Esto es un invento de la sociedad de consumo. Y no es de ahora. Muchos años te estoy hablando de 1930, se inventó lo que se llama el Stilling, que era en la fabricación de automóviles, Henry Ford fue el que lo inventó, se mantenía todo el mecanismo y la estructura general de un automóvil igual, ¿no? Sí. Y se le cambiaban detalles de la carrocería. El ejemplo más claro es el Ford Falcon, que acá duró más de 30 años. Y sigue siempre la misma cosa, pero con una manijita distinta, un parabrisas medio rarito. Detalles. Eso era, te hacía obsoleto el automóvil, aunque funcionaba perfecto, y te vendían uno igual que tenía un par de detalles distintos, ¿no? Para obligarte a cambiar si vos querías estar con un cero kilómetro. Bien. Bueno, viste que hoy si te compras un auto y se te rompe el auto, tenés que cambiar medio auto para arreglarlo. Sí. Comprar el repuesto justo, o sea, en todos los aspectos de la vida cotidiana. O sea, las cosas son cada vez más irreparables. Ay, ¿qué hacemos con los maridos entonces? Yo ya los considero en el rango de mascotas. ¡Qué mala que sos! Alejandra, muchas gracias por el contacto, ¿eh? Y seguimos contactadas. Dale, nena, te mando un beso. Besos a todos, chicos. Un beso, chao, gracias. Vale. Y guarda cuando entré en la obsolescencia. Malo, no se la iba a dejar, guarda. Voy a poner crocante, pero obsoleta jamás. Eso, crocante, pero obsoleta jamás. Me encantó. Qué grande, Alejandra. Bueno, y para redondear el tema, no sé si lo redondeo, pero me acordé que tengo esto. ¿Quieren que lo lea, muchachos? Porque estaban los dos metidos a la pantalla. Sí. Me gusta que me digan que yo sí. Me muy bien. Tratando de ver esa pantalla. Un litro de luz, botellas de agua para iluminar casas pobres. No hizo falta un proyecto complejo de tendido eléctrico ni quemar miles de litros de combustible. Una simple idea ha permitido atrapar la potencia del sol en una botella para alumbrar las desvencijadas y oscuras viviendas de una comunidad humilde en Filipinas. Atenti. La lámpara no es más que una botella transparente de plástico rellena con agua purificada y lavandina que se inserta en orificios abiertos en los techos para aprovechar la luz exterior durante el día. El efecto es sorprendente. Los rayos del sol, vemos fotos acá aparte de la página, ¿no? Los rayos del sol viajan a través del envase y la mezcla genera una refracción brillante de 360 grados que ilumina cualquier habitación con la misma intensidad de una bombita eléctrica de 55 watts a un costo de $2 a $5. La idea forma parte del proyecto Un Litro de Luz de la organización My Shelter Foundation Inc., que tiene la ambiciosa meta de llevar luz a 1 millón de hogares filipinos en 2012, en un país donde el alto costo de la electricidad es una de las principales preocupaciones. Con el uso de energía 100% renovable y materiales de fácil adquisición, la iniciativa mejora la calidad de vida y alivia el bolsillo de los filipinos, cuyos ingresos generalmente no sobrepasan los $18 al mes. El procedimiento es sencillo, acá va. Se llena la botella transparente de un litro y medio con agua purificada y se agregan 3 cucharadas de lavandina. Luego se sella la tapa herméticamente. La lavandina evita el desarrollo del moho en la solución, que puede durar hasta 5 años, mientras el agua destilada o purificada aporta mayor claridad. Una vez preparada la mezcla, se hace un orificio en una lámina de zinc o fibra de vidrio, donde se inserta la botella hasta la mitad. A continuación se perfora un agujero similar en el techo de la casa y se ajusta con firmeza el artefacto, teniendo como tope la pequeña lámina. Finalmente se aplica un sellador potente para evitar filtraciones. Y muestra la foto, este es el resultado, muestra los techos, ¿no? Con las botellas insertadas. Sí. La bombita solar es una innovación de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts y se basa en los principios de tecnologías apropiadas, un concepto que provee tecnología simple y fácilmente replicable para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades en desarrollo. Nosotros ya no estamos en desarrollo, ya lo tenemos superado el tema. Aclaremos un punto. Esto es para usarlo de día. De día, claro. Sí. Es para usarlo de día. Es el principio de la fibra óptica que se usa tanto. Ah, mirá. Claro, y si uno lo hace incluso más largo o curvado, el envase también ilumina. Porque la luz se mueve por el líquido. Excelente, ¿eh? Uh-huh. Y se mide por litro, un litro por, de luz, claro, en este caso, ¿no? Claro. Lo pueden encontrar, así ver las fotos y tienen más detalles. ¿Querías agregar algo? Disculpame. No, está bien. Es el mismo principio de la fibra óptica y se usa para... Uno se puede ahorrar unas cuantas claraboyas y ventanas si usa eso. Uh-huh. Para los crotos que andamos construyendo estas casas es una buena idea. No es croto, somos en desarrollo. Bueno, sí. Botellas de agua para iluminar casas pobres, un litro de luz y así lo pueden encontrar en internet. Los brasileros hicieron esto del litro de luz. Bien. Bueno pero los filipinos se lo copiaron. Muchas gracias. Muchas gracias por el aporte a la persona que se comunicó con nosotros. También lo pueden hacer ustedes, 455-800, 455-999. Ahora sí, vamos con... Operador, ¿con qué vamos? Esperá, aclaremos una cosita más antes, porque acá estoy viendo la foto. Sí. Las botellas que se utilizan son, en este caso, estoy viendo, son de las que... Sí, pero son las de los dispensers de agua, fría o caliente. Son unos bidones de 5 litros. No, un litro y medio decía. Va, por lo menos... Sí, un litro y medio, pero este de 5 litros. Te digo porque el volumen del envase es lo que te va a dar la cantidad de lúmenes, si te gusta medir la luminosidad. Los litros de luz. Sí, los litros de luz, si querés. Vamos con un tema musical. Le dije 10 temas. Era de frío y era hermosa como ayer. Tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver. Aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra. Sabiéndolo contar, y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y va. Vamos directamente, Tito, vamos. Les quería comentar brevemente, porque tendríamos una eco noticias, pero con respecto a lo que sucedió en Filipinas, el tifón Nesat dejó 35 muertos y 34 desaparecidos. Al menos 35 personas murieron y 34 siguen desaparecidas en Filipinas por los efectos del tifón Nesat, que afectó a cerca de 500,000 de personas al norte del archipiélago, según indicaron hoy fuentes oficiales. Los servicios de salvamento ya rescataron a 115 personas y están trabajando mucho para hallar con vida a algunos de los 45 que continúan desaparecidos, 12 de ellos pescadores que salieron a faenar en la provincia oriental de Camarines Norte. Bueno, esto con respecto a la información internacional que tenemos en Ecogoga. Pero ahora pasamos, porque aunque esté gris, ventoso... Siempre hay flores. Siempre hay flores. Es más, los mejores días para plantar. Muy bien. No hay sol, uno planta... cómodamente y... No hay sol, pero está Sol acá con nosotros. Claro. ¿Eh? ¿Cómo estás, Sol? Bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Segundo jueves acompañándonos para, bueno, darnos algunas indicaciones con respecto a cómo trabajar, cómo manejarnos con las flores en esta primavera. Así ¿con qué es. Empezamos hoy? Bueno, hoy, como dijimos el jueves pasado, vamos a hablar de las bulbosas, que es, digamos, de las flores que hay presentes, la que más requerimiento tiene en esta época del año, ¿no? Uh-huh. Y como siempre, y como hicimos la otra vez, que hablamos un poco de la relación de la práctica social y de los conocimientos populares respecto de la gente y la planta, yo voy a empezar como siempre con eso. Muy bien, ella es socióloga aparte, por eso también enfoca por ese licenciada lado. Licenciada en Ciencias de la Educación, pero clase de Sociología hace muchos años, entonces ¿viste? Bueno, me inclino un poco siempre para pensar las cosas desde ese lugar. Me parece muy bien. Bueno, tres cuestiones que un poco son, algunas hasta graciosas, que tienen que ver con qué sucede cuando la gente pregunta por las bulbosas, ¿no? Uh-huh. Y hay tres comentarios que predominan. Mucha gente dice que la planta es muy bella, pero como da una sola flor, es muy sofisticada y desanima rápidamente, ¿no? Después vamos a ver eso de que da una sola flor. Se escucha decir también que el tulipán es una planta concheta, por ejemplo. Ah, mira. Es una planta... Sí, ¿no? Seleccionada. Sí, selectiva, ¿no? Selectiva. Y se escucha decir, o me han preguntado por la vulva. Epa. Y yo le digo, no, señor. Ah, porque no, te preguntaron señores. No, señor, no, señor, le dijo. Yo no sé si la vulva se trasplanta. No me puedo meter en ese tema. ¿Cómo estamos? No sé. Pero la cuestión es el bulbo, ¿no? Claro, por favor, hablemos correctamente. Si hablamos de vulva, no hablamos de tulipán. O, excepto que hablemos de, hagamos chivo a una marca que no vamos a hacer en este momento. No, por supuesto. Ahí podemos relacionar. Bueno. Lo cierto es que en todo lenguaje popular, en su origen hay algo de certeza, ¿no es cierto? Uh-huh. Respecto de la historia, un poquito apenas vamos a deslizarnos por la historia de las bulbosas, que se sospecha que vienen de la prehistoria. En principio se utilizó como alimento, ¿no? Por sus raíces carnosas, por claro. Su bulbo carnoso, se utilizó como alimento. Después viene el uso ornamental, el como adorno, digamos, pero también en las antiguas civilizaciones. Y en Europa, en China se utilizó como tónicos revitalizantes, por ejemplo, restituyentes. Ah, bien. ¿Eh? Y en Europa se introdujo a partir de un embajador que introdujo las bulbosas y se convirtió por su escasez en un elemento muy codiciado, que valía mucho dinero. Bueno, la cuestión es que, por esta cuestión de que valía mucho dinero, cuando la gente pedía bulbos, en el momento de la entrega, en el recorrido, se robaba, o sea, producían asaltos. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que se hacía era, se vendía un papelito con el nombre del bulbo que había adquirido el personaje, el sujeto, pero no se entregaba el bulbo, se entregaba el papelito. Entonces uno era poseedor del bulbo que no tenía nunca, ¿no? Bueno, es un poco, hoy hablábamos con mi pareja, es un poco lo que pasa con el oro. Uno cuando adquiere un lingote de oro no adquiere el oro. El lingote. Adquiere el valor, digamos, la compra o la venta del valor, pero no el lingote, no lo posee, no se lo lleva. Sí. Bueno, cuando el bulbo pasaba... Con los bulbos pasaba lo mismo. Mira vos. En esa época, en 1600 estamos hablando, apareció lo que se llamó la tulipomanía. Por su escasez, por su valor, todo el mundo enloquecía por tener un bulbo de una bulbosa, ¿no? Que puede ser el tulipán como otras. Yo digo tulipán porque es el más conocido. Bueno, y después el gobierno holandés prohibió la venta de los bulbos por medio de papelitos, entonces se terminó la tulipomanía y se empezó. Igual siguió siendo de mucho valor hasta el siglo XIX y un poquito más también, pero ahora ya no, ya es una planta a la que todo el mundo puede acceder. Bueno, las características de la bulbosa. Los bulbos son yemas subterráneas, en el centro está la yema de la flor. ¿Sí? Un bulbo es toda la flor completa, digamos, toda la planta completa. Sí. ¿Eh? Una yema subterránea con la yema de la flor adentro, rodeada de hojas carnosas, que ahí es donde se almacenan los nutrientes que después van a dar origen a la primera floración, digamos. Las hojas exteriores son las que se llaman túnicas. Esta es la característica, digamos, del bulbo en sí. Cada año, a partir de las yemas laterales, se desarrollan nuevos bulbos. ¿Sí? El bulbo original puede morir o puede... seguir viviendo y dando y seguir brotando. Esto es lo que entra en confusión, si el bulbo es uno solo, si se puede trasplantar. Bueno, estas cuestiones las vamos a ver rápidamente. Plantación. Sí. Se puede plantar en jardín, se puede naturalizar, se puede plantar en terraza y en agua. En jardín, en general conviene en grupos pequeños, no de mucha cantidad, grupos de 3 o 4 bulbos. Naturalizar quiere decir que se puede plantar debajo de un árbol, alrededor de un arbusto, cosa que vayan apareciendo como naturalmente, como aparecen en la vida natural, ¿no es cierto? En terrazas, en macetas, el problema de la maceta es que la tierra pierde nutrientes, entonces conviene o ir agregándole nutrientes, o cuando da la primera floración y cae la flor, sacar el bulbo y trasplantarlo al jardín. Bueno, después de la primera floración lo trasplanta. Se trasplanta para que después pueda tener otra floración, pero ya en jardín, no en la maceta, porque seguramente no volvería a crecer. A veces sucede que sí, pero seguramente no vuelve a crecer por la falta de nutrientes de la tierra que posee la maceta. Bueno, si se planta en maceta, esto como sugerencia, tiene que tener muy buen drenaje, por lo cual es importante que antes de plantarla se ponga arena por debajo para que eso permita el drenaje. Bueno, y en agua, ¿vieron cómo se plantan, cómo se colocan las semillas de la palta? Sí, con 2 escarbadientes en un frasco de agua, mitad del bulbo el agua y mitad por fuera. Eso es para que el bulbo no se pudra, digamos. No conviene que esté dentro del agua, aunque se puede hacer también, pero no conviene porque corre más riesgo de pudrirse. ¿Mitad adentro y mitad afuera? Claro, la parte de abajo del bulbo adentro, que toque el agua, y la otra parte afuera. Después el agua se va a ir agotando, digamos. ¿Y eso hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo tenés en el agua? Y hasta que uno ve que empieza a echar a brotar. ¿Y ahí lo trasplantas? Sí, después se puede trasplantar. ¿Podés ahora poner en agua? ¿En esta época? Sí. Hay 2 tipos de floración, en primavera, verano y después en otoño. Más o menos se caracterizan por tener, haber 2 grandes clasificaciones. ¿Qué cuidados tiene que tener una bulbosa? Un terreno fresco donde no haya habido bulbosas anteriormente plantadas. Lo ideal es trabajar la tierra una semana antes de plantarla, trabajarla bien para airearla, para moverla, y agregarle arena. También tiene que ver con el drenaje esto, ¿no? Si el terreno es demasiado compacto, agregarle arena, y si no es tan compacto, bueno, no importa, es mejor, ¿no?, que esté aireado. Es decir, si es compacto, conviene plantarla más en la superficie, y si es más arenoso, conviene más profundo. Bueno, se cava un hoyo de un ancho que supere 1.5 veces el tamaño, el diámetro del bulbo, y se planta. Hay unos elementos en las casas de jardinería que se llama planta bulbos, que justamente es para cavar y que quede bien liso el fondo y bien horizontal, y las paredes queden bien verticales, porque la idea es que el bulbo tiene que estar bien derechito. Ah, tiene que ser muy prolijo la historia. Sí, tiene que ser. ¿Por qué? Porque el bulbo tiene que plantarse con los ojos para arriba. Ojos se llama. Bueno. Ah, no es poner el bulbo así. No, porque si no ves. Con los ojos para arriba. Ajá. Bueno, se coloca la tierra que se retiró, se oprime un poco para sujetar el bulbo, se añade turba o arena y después la tierra siguiente que quedó y listo. Y ahí lo que conviene es poner un palito con un carterito, acá puso un bulbo. Claro. Porque si no, ¿Y cuánto tarda eso en...? Soy muy impaciente. Y lleva un tiempo, digamos, hasta el periodo, hasta el momento del año de la floración. Ahora está brotando. Ahora ya están muchas en flor. Ya. El narciso está en flor, ¿no? Sí, el narciso está en flor, el tulipán está en flor. Bueno, requieren de sol. Y de protección ante el viento también. Bueno, después el riego es normal, digamos. En realidad las bulbosas primaverales no se riegan hasta la floración, y después de la floración se puede cortar la flor marchita debajo de la corola, ¿sí? Se conserva los tallos, entonces de esta forma los nutrientes se dirigen hacia las otras flores o hacia el bulbo. Y después se puede regar hasta que las hojas se ponen amarillentas, y ahí se saca el bulbo y se puede trasplantar si se quiere. Y a veces puede suceder que de un bulbo haya otro bulbo. Que haya surgido otro, con otros ojos y todo. Con otros ojos, con otra bulba. Y a eso después los ponés juntitos también, pero... Sí o no, o se separan. A los podés separar. Claro, claro. Con mucho cuidado se separan. Uh-huh. Esas cosas son muy específicas, bueno, pero cuando uno va a comprar, el quien le vende, como yo, cómo hacerlo. Bueno, algunas bulbosas pueden dejarse en el terreno durante todo el invierno y otras conviene, si hay muchas heladas, ponerles arriba estas hojas secas, mantillo. Para que la helada no la perjudique. Entonces, cuando hablamos de plantas bulbosas, nos referimos a plantas dotadas de órganos de supervivencia subterráneos. ¿Sí? Pero nosotros en su generalización le decimos plantas bulbosas, porque hay muchas variedades, hay bulbos, cormos, tubérculos, rizomas, raíces tuberosas, bueno, son diferentes tipos, pero todas son dentro de las bulbosas. Se pueden clasificar dentro de las bulbosas. Bueno, en el uso cotidiano las denominamos bulbos, atenti con eso, no vulva, no tengo que equivocarse. Y bueno, esas son las características generales, como para tener en cuenta para quien le gusta mucho la planta bulbosa, a pesar de que su floración es como única según de cada bulbo, ¿no es cierto? Por eso también es el valor que se le puede también llegar es a valor, sí, claro. Es el valor que además tiene. Es la flor que surge, digamos, es bellísima. Muy bien. Hasta su nuevo momento. ¿La tenemos al aire? Ah, el corto. Dice que cada cuánto hay que regar las plantas bulbosas. Digamos, una vez que están en floración, no necesitan un excesivo riego, la planta tiene que estar húmeda, la tierra tiene que estar húmeda, ni verse agua, ni verla seca. Un riego más o menos ver que tiene que estar húmeda. Sí, no tiene una vez que está en flor, sí. Y aparte de esto de que tiene que tener drenaje, por eso drenaje, lo de la arena, claro, tampoco es bueno que tenga tanta agua. El problema del agua es que puede pudrir el bulbo. Claro. Pues ya tiene y una además reserva de agua, le genera algunas enfermedades, hay muchos tipos de enfermedades que pueden tener, justamente por el exceso de humedad. Bien. Sol, muchas gracias, muy interesante. Ya estamos comprando una bulbosa, una planta bulbosa. Pueden pasar por la feria. Por la feria, los martes y jueves. Y sábados. Bien, ¿te esperamos el jueves que viene? Bueno, como no, dale. Vamos a hablar de alguna otra planta así particular. Muy bien, muchas gracias, muy gracias interesante. No te vayas, no. Quédate acá en la radio. Bueno, ahora nos vamos con un tema musical y volvemos rapidito porque nos vamos. Bailaron ropa Estamos en el aire nuevamente. ¿Y qué escuchamos? Y no escuché nada. José Luis. ¡Sábado! Por Divididos. No, José Luis ahora tiene que hablar de un tema serio, así que... Es otro tema para la buena onda, ya que estuvimos hablando de energía Dale. Nuclear. Muy bien. Bueno, la Organización Mundial de la Salud publicó el primer mapa de la contaminación mundial. Bien. En el caso del artículo que tenemos acá, habla solamente del aire y de el agua. La contaminación del aire, fundamentalmente en ciudades, produce por año 1.300.000 muertes. ¿En total? ¿En total? En total parece, bueno, pero por año en el mundo 1.300.000. Es un número, ¿no? Por respirar nomás es grave. Eso se debe a la presencia de partículas generalmente emitidas por motores y esas cosas, o por... consumo de combustibles fósiles y en algunos casos de combustible tipo leña, o sea, biocombustibles, ¿no? Que generan partículas que son de... ¿cuánto serán? Microgramos por... se miden en microgramos por metro cúbico, superando el nivel de 25... microgramos por metro cúbico ya es nocivo. Normalmente en las ciudades se habla sobre todo, salvo los países escandinavos que son los que cumplen y cuidan mucho el medio ambiente, en la mayoría de los países tenemos una contaminación que está entre los 200, o sea 10 veces más de lo que se pide, y la mayoría no baja o no llega al nivel de 20 microgramos como límite. Enfermedades que generan las impurezas del aire son respiratorias, cardiopulmonares y psicológicas. La depresión, por ejemplo, es una por falta de niveles de ventilación de oxígeno. Claro, mala oxigenación. Claro. A eso sumeré la mala ventilación que puede tener muchos departamentos o casas, ¿no? La otra contaminación que se midió, y lo hicieron en 14 zonas del mundo, son la contaminación de agua o la falta de agua potable. Esta produce 13 millones de muertes por año, o sea, 10 veces más. Son 85 trastornos, no los tenemos acá, pero van desde enfermedades en la vista hasta la diarrea, lo más conocido. Esto lo genera el mal uso que hacemos del agua, la existencia de o la falta de existencia de instalaciones sanitarias adecuadas, fundamentalmente la letrina es el foco infeccioso claro. mayor, la falta de electricidad también es un foco terrible, y son de realmente de solución bastante fácil, sobre todo la contaminación del agua, es evitar justamente devolver el agua a sus cursos sin ningún tratamiento, o la falta de instalaciones sanitarias adecuadas. Estas son 13 millones de personas por año que mueren. No quiero abundar más en datos porque no... ya está bastante claro, ¿no es cierto? Ahora, es el primer mapa, primer mapa que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bastante tarde su primer mapa, como para decir, sacar conclusiones que más o menos ya todos lo sabíamos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Dice la nota para qué este primer mapa? Uno a medir el daño por la contaminación que nosotros ocasionamos al medio ambiente, poder cuantificarlo y cualificarlo, y ver posibles soluciones que haya. Esto estamos hablando solamente del agua y del aire. Faltaría la tierra y faltarían además elementos que aparecerían, por ejemplo, en los peces. Faltaría la contaminación provocada por derrames, por ejemplo, de petróleo. Bueno, pero eso estaría dentro de lo que es el agua. Sí, pero serían zonas más específicas también. Esto es por la actividad humana normal. Bien. Yo vivo acá y tengo una letrina, no tengo ni letrina, y estoy generando un foco infeccioso. En el caso de la radioactividad, por ejemplo, que se está repartiendo por el mundo, está en el aire, está en el agua. Y circula por todo el mundo. Y las corrientes marinas y aéreas la van a llevar, eso todavía no se midió. y creo que no van a venir nunca, me parece. No, se viene el segundo mapa, seguro. Sí, el segundo mapa. Lo que va a quedar. Sí, de turismo. ¿Dónde se puede encontrar esto? Esto lo publica la Organización Mundial de la Salud. Nosotros bajamos de acá del... Informe21.com. Sí, y acá tenés la dirección... Esta creo que es la dirección. Sí, www.elmundo.es/elmundosalud. Uh-huh. Ahí bueno. Pueden ver el mapa, la parte gráfica. Sí, la parte gráfica tiene un código de colores. Nosotros no lo tenemos el código de colores porque somos pobres, pero... Estamos en desarrollo. Lo interesante es que... Por simplemente la actividad humana y un poco de descuido, tenemos unas ciudades que son centros de contaminación, uh-huh, y de mala salud, digamos, que sería el contrasentido, ¿no?, de lo que es la civilización. Y son de solución relativamente fácil, no es una cosa imposible. Pero bueno, va a ser difícil convencerlo, ¿no? Esto sería el primer mapa, entonces, de... para la salud pública, es el primer mapa de contaminación mundial. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Yo les quiero recordar que pueden conseguir erradicadores de roedores, que también contaminan los roedores, a través de ultrasonido, por frecuencia auditiva, sin afectar a personas ni animales domésticos, unidades de stock limitado, llama al 498-441 o al 15-30-6211. Muy bien, nos escribió Ignacio Vecina, ¿sí?, dice que está horrorizado con esta nueva política nuclear, sobre todo si tenemos en cuenta el tratamiento negligente que tiene la Comisión de Energía Atómica en el manejo del material radioactivo, lo que hablábamos, ajá, hoy con Miguel, ¿no?, Greenberg, cómo llevarlo en camiones disfrazados de transporte de lácteos o duraznos, o llevarlos en avión, cosa que en cualquier parte del mundo está prohibido. Además de las centrales nucleares, Devido dijo que va a venir la Exxon a explotar gas. Falta que vuelvan los pollos de Mazzorini y estamos listos. No, Ignacio, no, estamos en otra época. Bueno, también nos escribió en el Facebook Guadalupe Villarruel, que nos manda saludos desde San Pedro, Buenos Aires, que dice que no está muy lejos de Lima, ajá, la localidad que está cerca de Zárate, donde... ¿Y qué sensación tiene? Sería lindo que... Después nos vamos a contactar con Guadalupe, que es una nueva amiga que tenemos acá a través del Facebook, al igual que Miru, Lilian Cruz y que Ana, que es la Ceci, que también nos escribió y dice, ojalá tomemos conciencia de lo que está aconteciendo para que desde cada uno pueda aportar algo para mejorar. Muchas gracias a todos. Nos vamos, vos me tenías que pedir algo. Ah, sí, yo quiero ver el servicio meteorológico que me tiene... ¿Qué pronóstico me reservó para todos los que trabajan? El pronóstico viene muy bien en esta zona, sobre todo para el trabajo en huerta, ¿no? Sí, en chacras. Sí, está justo. Todo negro, mira. Para la tarde-noche de hoy se anuncia cielo nublado a parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias, mejorando, vientos fuertes del sector oeste con ráfagas, disminuyendo a moderado. O sea, de todo va a pasar. Falta el sol a la noche y ya está. Mañana viernes se anuncia una temperatura mínima de 0 grado, una máxima de 5. Va a estar fresco, che. Y durante la mañana dice que va a estar inestable con probables precipitaciones. A la tarde, inestable también. Pasamos al fin de semana, el día sábado, se anuncia lluvia para la mañana, tarde, noche, una mínima de 1 grado y una máxima de 7. Para el domingo, a la mañana, una mínima de 0 grado, una máxima de 11 grados. Y ya para el domingo, a partir de la mañana, va a estar mejorando, pero la tarde, noche va a estar desmejorando. Con una nubosidad variable. O sea que significa, en términos generales, que viernes, sábado, domingo va a estar igual que lo que estamos teniendo estos días. Sí, inestable, con lluvia, una temperatura ahí bastante fresca. Esperemos que pase como siempre, que normalmente no se cumple. Este es el Servicio Meteorológico Nacional. Ah, bueno, como el es el servicio también de la CRIS, así que seguro que está diciendo la posta. Bueno, muchas gracias, Tito, por estar ahí en controles, fue un gusto, y muchas gracias a ustedes también, hasta el jueves también, que viene. Ha sido un placer realmente. Bueno. Y hasta el jueves que viene, ¿no? Exactamente, el jueves que viene a las 3 nos reencontramos en Ecogoga. Chau. Chau.